30 de mayo, Santa Juana de Arco. Nació en Francia. Era la época de la llamada Guerra de los 100 Años, en la que Inglaterra intentaba imponer su hegemonía sobre Francia. El padre de Juana, Jack Stark, era un campesino pudiente, que llegó a ser alcalde de su pueblo. A los 13 años de edad, ella comenzó a escuchar voces que le instaban a llevar una vida virtuosa y devota de Dios, y una aparición del arcángel Miguel la convenció de que ella habría de liberar a Francia de los ingleses. En 1429, el delfín, o sucesor al trono, Carlos VII, se encontraba en Chinon, mientras que la ciudad de Orleans estaba sitiada por los ingleses. Las voces interiores le indicaron a Juana de Arco que debía presentarse ante él. En la entrevista le profetizó en el nombre del cielo la salvación de Francia y su coronación en Reims. Tras algunas semanas en que los religiosos de la corte sometieron a prueba la veracidad de la iluminación de Santa Juana, y acaso más por impotencia y falta de alternativas, Carlos VII finalmente le concede el mando de una pequeña unidad de soldados y la encomienda de liberar Orleans. Hacia allá se dirige, consigue pasar a través de las tropas inglesas y penetrar a la ciudad, donde exhorta y convence con sus palabras inflamadas a los sitiados. Con renovado ánimo y valentía, los franceses acometen rompiendo el cerco y expulsando a los ingleses. Convencido de que era enviada de Dios, Carlos VII le concede el mando del ejército, con el que logran recuperar la mayor parte del territorio que estaba en manos extranjeras. Carlos es coronado en Reims, como ella había predicho, pero temiendo la popularidad que Juana había alcanzado, pacta una tregua con los ingleses. Ella entiende que ese pacto obstaculizaba su misión y decide seguir combatiendo. Sin embargo, es traicionada, cayendo en manos del conde de Luxemburgo, quien la entrega a sus enemigos. Los ingleses la acusaron de ser bruja, pues así Carlos VII habría llegado al trono gracias a las demoníacas artes de un hereje. Por ese motivo fue quemada viva en Rouen a los 19 años de edad. Más para limpiar el nombre del rey que el de ella, una revisión del juicio, llevada a cabo 20 años después, concluyó con su absolución y por establecer la veracidad de sus acciones. Santa Juana de Arco, conocida también como Santa Juana de Orleans, fue canonizada en 1920 por el Papa Benedicto XV. Santa Juana de Arco nos enseña que la fe es capaz de transformar a una niña en líder de la liberación de un país.